Me marcharé para que puedas libremente ir donde quieras, para que no te pese ya como cadenas y seas la dueña de tu forma de ser. Me marcharé para que rondes esa esquina que más quieras, para que busques el sabor que más prefieras y no te canse mi manera de querer. Me marcharé porque se nota en tu mirada y en tus gestos que ya a tu boca no le quedan más mis besos, que hace ya tiempo no te ocupas de mi ser. Me marcharé porque presiento que ya tu vida y mi vida, por esa forma con la que a veces me miras, se está muriendo, por eso me marcharé. Me marcharé y no te importe si me pierdo entre mis penas. Ya no hay razón en este amor que me detenga, queriendo a alguien que ya no sabe querer. Me marcharé porque se nota en tu mirada y en tus gestos que ya a tu boca no le quedan más mis besos, que hace ya tiempo que no sabes ya querer. Me marcharé porque presiento que ya tu vida y mi vida, por esa forma con la que a veces me miras, se están muriendo, por eso me marcharé. Me marcharé.